perseguiré. Los rastros de este afán. Gritos de mujeres sonando desde Bariloche, Argentina, para la red de mujeres de AMARC de América Latina y el Caribe. El Día de la Mujer no es solo un suceso que merece ser relatado, recordado. No es solo una marca en el calendario o una efeméride. El Día Internacional de la Mujer representa un año más de lucha para miles de mujeres, un año más de sumar derechos para nosotras y nuestras hijas e hijos, un año más de perder compañeras, madres, amigas, un año más de parir espacios, de ocuparlos. Como que está culturalmente impuesto, ¿no?, de que la mujer para parir tiene que sufrir. Uno dice, bueno, como tengo que sufrir, tengo que pasar y padecer un montón de cosas para que nazca mi bebé, ¿no? Y entonces es algo que no es así, que hay que desterrarlo porque todo lo contrario. Parir tiene que ser para la mujer el momento más importante de su vida, para ella y para toda su familia, ¿no? Tratemos de poder recuperar ese espacio perdido, ¿no? En donde todo está prohibido, en donde la mujer no tiene voz ni voto y se hacen un montón de cosas sobre el cuerpo de la mujer. O sea, la mujer sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo parir, sabe cómo montar a su bebé. O sea, nadie le tiene que decir nada, en realidad. Un escalón más en la escalera de la dignidad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.